Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana 21 de marzo a las 19 horas se presentará el grupo Salud en el Teatro Variedades Ernesto Albán en Quito. Esta es una agrupación formada por personas de distintos lugares del mundo. Se caracteriza por desarrollar el folclore moderno latinoamericano que utiliza ritmos como la salsa y la cumbia mezclados con la marcha del reggae y el ska, sin dejar de lado los sonidos andinos de las montañas y las toneladas de música afroecuatoriana. Luego del lanzamiento del disco Todo el Mundo Sueña en el Bus a finales del 2013, han realizado varias presentaciones en Ecuador y Argentina con un breve paso por Europa. Internacionales. La tercera edición de Shati Títer Internacional, evento comunitario que promueve la creación y utilización de títeres en los campos educativos y sociales, se realiza hoy en Lima. El festival cuenta con talleres para estudiantes y docentes, conversatorios y espectáculos a cargo de elencos nacionales e internacionales. Entre ellos, Mate de Luna, títere de Argentina, títere Zumbambico de Ecuador y la pandilla de Tacna de Perú. La palabra Shati proviene de la lengua Shipiba. Este encuentro busca revalorizar las culturas de la selva peruana. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.